Con mucho cariño para todos ustedes. Hola, dime. Hey. Puerto Rico está bien cabrón. Ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón. Y los hijos de puta de Bayamón. Ey, ey. Quieren montarse en la ola y no han ido a Rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. P-fucking R, ey. Tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón. Primero que LeBron. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon. Antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón. Ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón. A Maldivas, yo me quedo en Palomino. Ey, si no me voy pa' RD, un saludo a mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no. Ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón. Creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Soy yo.